Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Muchas gracias a DJ Joe por estas mañanitas que me acaba de tocar en este tercer aniversario que estoy cumpliendo. Es precisamente hoy 150 programas al aire ininterrumpidamente, excepto cuando aquí la Universidad Radio Anáhuac me ha dado vacaciones forzosas por Semana Santa o por la Navidad, Año Nuevo, pero de ahí en fuera ininterrumpidamente he estado aquí con todos ustedes en Elite Espacios en Radio Anáhuac 1670 de AM, www.anahuac.mx/radio. De verdad, muchas gracias a todos los que me han felicitado. Por todos estos 3 años, por todos estos programas que hemos hecho y que les ha gustado muchísimo a todos ustedes. Muchas gracias a todos los que nos escuchan en todas partes del mundo, no nada más en la Ciudad de México, en Estados Unidos, Canadá, en Bélgica, en Holanda, en Italia, en Escocia, en Londres, al doctor Benjamin, que también ha venido mucho a México, un gran cirujano plástico, una de las eminencias más grandes que existen en el mundo dentro de la cirugía plástica, y quien me prometió que ahorita que venga a México va a darnos una gran entrevista. Y si no aquí conmigo, a lo mejor lo pasamos al programa de los doctores, que también se transmite los días jueves. Les recuerdo, estamos aquí en Elite Espacios todos los jueves a las 10 de la noche comenzamos. Y la página personal a la cual nos pueden escribir es www.eliteespacios.mx/radio. O en esa misma, sin la diagonal, busquen la página de nosotros. También está la página ya de DJ Show, donde pueden bajar los podcasts de él y los podcasts de nosotros. Y también hay página de contacto donde nos pueden escribir. Y pues no hay límite de caracteres. Pues así como lo hice el primer año, lo hice el segundo año, me gustaría darles un resumen rápido de todo lo que hicimos este año. Estos programas aproximadamente fueron 50, no aproximado, exactamente fueron 50 programas, y pues realmente estoy muy agradecido con todos ustedes. Les voy a dar los invitados, las reflexiones semanales que estuvimos diciendo, el tema y lo que platicamos el siglo XX, y así ustedes apunten el número que les interesa. Y bajen ese podcast, van a estar sensacionales y ya están todos los podcasts en nuestra página personal. Pues voy a empezar porque seguramente mi gran amigo aquí en la producción, David Magallón, me va a estar presionando mucho con el tiempo y no me va a dar tanto para poder continuar con esto. Pues bien, empezamos el programa número realmente 99, que hicimos después del segundo aniversario, se llamó Aeropuertos, y estuvo invitado el arquitecto Sabetay Palachi. La reflexión semanal de esa semana fue: el único límite a tu impacto es tu imaginación y compromiso. Y de siglo XX estuvimos a los 107 años, un día como ese día que fue el 2 de junio de 1909, del primer vuelo de pasajeros. Programa número 100, Aeropuertos, segunda parte. Estuvieron invitados la arquitecta Mónica Nocedal y el diseñador Marco Antonio Fiesco. La reflexión semanal de ese día fue: el placer y la acción hacen que las horas parezcan cortas, de William Shakespeare. Y pues obviamente en el siglo XX hicimos aeropuertos alrededor del mundo. Número 101, estuvo aquí nuestra gran invitada, esta gran amiga mía, esta gran actriz, modelo, Gabriela Goldsmith, quien tiene una fundación que se llama Código Ayuda y quien está siendo la primera colonia sustentable. Y obviamente hablamos en el siglo XX sobre la sustentabilidad en el siglo XX. Y la reflexión semanal de ese día fue: la gente vive por los actos, no por las ideas. El 102 fue el primero de una serie de 3 programas que se dieron, no consecutivos, ahí se los paso. ¿Es realmente el DF defectuoso? En la parte del siglo XX, pues hablamos sobre el avión, debido pues a los programas anteriores que estuvimos teniendo y que mucha gente, la creación del avión y todo ese tipo de situaciones. Y la reflexión semanal: cuando uno puede, debe. ¡Ay! Por cierto, no di la reflexión semanal del día de hoy, tercer aniversario, pero ¿qué les parece si se las doy al último cuando mencione este número de programa? El programa 103, hablamos sobre los talleres de verano. Estuvo aquí la licenciada Fortuna Musali, esta gran pedagoga, y pues estuvo fantástico. La reflexión semanal: el éxito va a aquellos que se atreven y actúan. Rara vez va al tímido. Es cierto. cuanto una persona es tímida y no se atreve, pues muy raro puede obtener el éxito. Y de siglo XX platicamos del eclipse que hubo en 1973, este gran eclipse total de sol, con una totalidad de más de 7 minutos. También hablamos del prototipo del avión supersónico Concorde, ¿okay? Que siguió este gran eclipse durante 73 minutos. Y fue tan grande y duró tanto este eclipse que realmente se calcula que el próximo eclipse, que va a tener una duración tan grande y que se vea en casi la totalidad del mundo, del planeta, va a ser hasta 2150. Más bien se prevé para el 25 de junio del 2150. Programa 104, hablamos sobre las propiedades que tenía Michael Jackson, sobre esta gran propiedad que fue Neverland, la tierra de nunca jamás, y pues realmente estuvo fabuloso. De siglo XX hablamos de Michael Jackson, y la reflexión semanal fue: imposible es una palabra que se encuentra solo en el diccionario de los tontos. Napoleón Bonaparte. 105. Pisos y acabados. Vino aquí el licenciado Marcos Mastri, quien se dedicaba mucho a este tipo de situaciones sobre los acabados. Tenían una distribuidora de mármoles importados muy fuerte y todo, pero ahorita pues se está dedicando ya, va a cambiar un poco de giro porque se separó de sus socios, y a ver qué tal le va en este nuevo giro que va a emprender en importaciones, pero de otro tipo de artículos. Ya les platicaré de él, o que venga a platicarnos después. De siglo XX platicamos sobre el primer campeonato de fútbol que se dio en 1930. La reflexión semanal: las estrellas no pueden brillar sin oscuridad. El 106, continuamos con el programa. Realmente el DF es defectuoso. Y pues ahí, para este programa, estuvo invitado el arquitecto Sabetay Palachi. Fue la segunda parte del programa. El siglo XX platicamos sobre el drenaje profundo que está aquí en la Ciudad de México. Y pues realmente, si necesitábamos otro drenaje, no se necesitaba, y todos los problemas que había con el antiguo y toda esta situación. Estuvo muy interesante ese programa. La reflexión semanal fue: el poder de la imaginación nos hace infinitos. El programa 107 es realmente el DF defectuoso. Fue la última parte, la tercera. Y en la parte del siglo XX hablamos del ángel de la independencia, en un aniversario de que se cayó este ángel, que realmente pues se puede decir que es hembra, ¿ok? Y todos lo conocemos como ángel, pero realmente pues no se llama de esa manera. La reflexión semanal: una meta es un sueño con fecha límite. Y estuvo invitado el arquitecto Sabetay Palachi. La 108, hablamos sobre las albercas y sobre los lagos artificiales, con quienes están importando un sistema para poder crear albercas en una semana, dos semanas, albercas totalmente funcionables con artículos prefabricados. Una vez que queda el hoyo, en dos semanas está lista la alberca. Impresionante, con todos estos sistemas de una pared de PVC estructural y un recubrimiento impresionante que hacía que pues el agua no se pudiera escapar, ¿no? Para hacer las paredes, y ya el piso pues se cubría con este tipo de lona. Vinieron para ello Vincent y Samantha Belauzarán, que pues realmente estuvo muy, muy, muy interesante. Y de siglo XX platicamos sobre Barack Obama, ya en su último periodo, para poder dejar pues su presidencia en los Estados Unidos, y cómo empezó su vida personal, etcétera. La reflexión fue: el tiempo que pierdes disfrutando nunca es malgastado. John Lennon. El programa 109 fue fantástico porque estuvo aquí con nosotros Adri Vargas, esta gran cantante, quien nos trajo como primicia. Nunca se había presentado su canción Tú me vuelves loca, y aquí mismo la presentamos en esta estación de radio, en estos micrófonos la presentamos como primera vez. Nunca había salido al aire y fue pues realmente, Adri, gracias por el honor que me diste de presentarla aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM para todo nuestro público, para todos nuestros radioescuchas. La reflexión de esa semana fue: el secreto real del éxito es el entusiasmo. Gracias, Adri, y no se me olvidan esos ojos tan maravillosos que tienes. Y gracias por ser mi amiga. 110 murales pictóricos. Vino para acá el gran pintor León Belauzarán, quien tiene pinturas en la, pues vamos a hablar, que en la Casa de los Pinos, en la arriba del, atrás de los escritorios de varios de los presidentes y expresidentes, ha recorrido el mundo con sus exposiciones pictóricas, y quien se caracterizó mucho por pintar a la mujer mexicana. Y pues del siglo XX hablamos precisamente sobre eso, sobre la mujer como pintura en el siglo XX. La reflexión de esa semana fue: paso a paso y la costa está hecha. Gracias, León, por haber estado también aquí en estos micrófonos y habernos platicado de tantas otras cosas. Y una semana después, siguiendo con el arte, precisamente hablamos sobre arte. En el siglo XX hablamos sobre el retrato pictórico. Y estuvo aquí con nosotros Andrea Zapata, la directora de LS Galerías. Y pues estuvimos platicando de arte y cuánto cuesta una obra pictórica, por qué esos precios, sobre el robo de arte. Muy, muy, muy interesante. Y la reflexión semanal: nos convertimos en lo que pensamos. El 112... ese programa lo dividimos en tres partes. Los tres bloques hablamos de diferentes cosas. En el primer bloque hablamos del Banco de México por haber sido su aniversario. Como fue también a principios de diciembre, hablamos en el segundo bloque de la historia de los informes del gobierno. Y en siglo XX, la nacionalización de la banca. ¿Quién no recuerda cuando el expresidente José López Portillo pues nos dio un fregadazo a todos con esa nacionalización de la banca? Perdón por mi expresión, pero todavía recuerdo cuánto me afectó esa nacionalización. Perdí todo lo que tenía y tuve que cerrar mi constructora. La reflexión semanal: el carácter es la más importante de todas las virtudes, porque sin coraje no se puede practicar cualquier otra virtud consistentemente. El 113 estuvo con nosotros el subdirector de Desarrollo Urbano de la Delegación Tlalpan, Víctor Hugo Sevilla, quien además como urbanista ha participado en la creación del urbanismo de toda la Ciudad de México y ha creado pues realmente proyectos muy, muy, muy interesantes que desde el 1990 han empezado a funcionar y hasta la fecha se siguen y siguen trazándose. Es un urbanista maravilloso, el mejor urbanista que tenemos aquí en la República Mexicana. Gracias, Víctor Hugo, por estar aquí con nosotros. Y dos semanas después regresó para seguirnos platicando. En ese día, en el 113, platicamos sobre el plan urbano de la Ciudad de México. Y en siglo XX hablamos precisamente sobre el urbanismo en el Distrito Federal. La reflexión de esa semana fue: el hombre necesita dificultades porque son necesarias para disfrutar el éxito. Y pues bien, amigos, como les dije, voy muy apretado con el tiempo, pero aquí mi gran amigo David. Gracias, David, por estar estos tres años aquí atrás de mí. He aprendido muchísimo de ti y muchas gracias por todas esas clases de locución que me has dado y más que con todo esto que me has hecho mejorar. Me está mandando un corte y pues continuamos, amigos. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. @ Elite Espacios. Elite Espacios. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Gracias, amigos, por estar en este tercer aniversario con todos nosotros aquí en Elite Espacios. Como todos los jueves a las 10 de la noche empezamos. Estamos dando un resumen sobre todos los programas que empezamos a hacer Y pues muy interesantes. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado durante estos tres largos años aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM, www.anahuac.mx/radio, y nuestra página personal www.eliteespacios.mx. Busquen la pestaña que dice radio y busquen la pestaña que dice contacto, por favor. Les agradeceré todos sus comentarios, como lo sigo haciendo. El programa 114, empezando clases, hablamos sobre el cambio de la preparatoria a la universidad, y para lo cual estuvo aquí mi hija Annette Masri, quien estuvo platicándonos y quien ya estuvo aquí en estos micrófonos en ocasiones anteriores. Gracias, Annette, por perder un día de universidad, y que nos platicó lo difícil que fue para ella poder escoger una carrera universitaria, porque se volvía loca con estudiar biología, historia, y terminó estudiando pues realmente psicología clínica después de que se informó de todo eso, y le encanta lo que viene siendo eso. Pues espero que le vaya de maravilla. En el siglo XX hablamos sobre la independencia de México, y como reflexión semanal decía así: solo puede ser joven una vez, pero siempre puede ser inmaduro. Y lo digo, lo dije mucho para mí, lo dije mucho para mis hijas, quien aquí también estuvo Esther, quien casualmente también estuvo cambiando de primaria a la secundaria y nos platicó lo que representaba también para ella ese gran cambio de primaria a secundaria. Programa número 115, Urbanismo Internacional y de siglo XX, el urbanismo en la ciudad de Nueva York. La reflexión semanal fue: no puedes tener una vida positiva y una mente negativa. Estuvo con nosotros, así como les platiqué al final del bloque anterior, el urbanista Víctor Hugo Sevilla, este urbanista que está catalogado como el urbanista número uno en toda la República Mexicana, y quien ha sido pues invitado a dar congresos a muchísimas partes del mundo, y lo han invitado a participar en los planes urbanos de diferentes ciudades del mundo, en el nuevo Nueva York, por ejemplo, en la parte baja, cómo han estado tratando de arreglar todos esos problemas que tenían. Y pues de ahí salió la idea para que en el programa 116 habláramos sobre Nueva York y en el siglo XX todos estos edificios de Nueva York que se dieron en el siglo XX, todos estos rascacielos que se dieron ahí en el siglo XX, con el arquitecto Sabetay Palachi. Y de reflexión semanal fue: el problema es que crees que tienes tiempo. ¿Cuánta gente cree que tiene tanto tiempo para hacer las cosas, y al final del día, o al final de la semana, al final del mes, al final de la vida, dijimos: no me dio tiempo para hacer todo lo que necesitaba hacer? Del 117, ¿qué hace un ama de casa cuando remodela su casa? Algo totalmente impresionante. Estuvo con nosotros la licenciada Fortuna Musali, que es la directora de Elite Espacios, División Inmobiliaria, y pues fue un programa muy, muy padre, porque cuántas amas de casa nos escribieron. Fue increíble cuántas chicas universitarias nos decían: oye, es que mi mamá va a remodelar la casa, ¿qué podemos hacer? ¿En qué nos puedes ayudar? Fue muy, muy, muy padre ese programa. De siglo XX, como se acababa de dar, fue aniversario de la guerra de Yom Kippur en Israel, el 6 de octubre de 1973, y hablamos sobre eso. La reflexión semanal: un amigo es un regalo que te das a ti mismo. Pues continuó el 118, el programa 118. Vino este gran fotógrafo internacional dentro del top 10. Gracias a Leandro Fonseca por estar aquí, el director de L Foto. Platicamos sobre el principio de la fotografía. Nos platicó lo que necesita un fotógrafo para empezar a ser fotógrafo, cómo darte gusto por la fotografía, etcétera. Fue un programa sensacional. Leandro, quien ahorita pues está radicando en México, precisamente vino a este programa desde Brasil. Le gustó México cuando vino a este programa, un gran amigo que invité, y me dijo: me gustó México, empecé a tomar fotografías, no lo puedo creer. me habló por teléfono, me dijo: Abraham, dile a tu esposa, por favor, que como es directora de Elite Espacios División Inmobiliaria, me consiga un departamento porque me quedo en México. Y pues realmente se lo consiguió, está viviendo por ahí por la Santa María, la Ribera, que le encantó esa zona para tomar fotografías y todo, y pues ahí va. El siglo XX hablamos sobre el principio de la fotografía y de reflexión semanal. Un líder es alguien que conoce el camino, lo recorre y lo muestra. Gracias por ser un líder, Leandro Fonseca, dentro del top 10 de los fotógrafos internacionales. En el 119, entretenimiento en la Ciudad de México. Estuvo aquí Alex Lushtan Broyd, el hijo de un gran amigo mío, que Harry Lushtan, con quien prácticamente tuve una buena infancia, una buena juventud, y quien casualmente pues está estudiando aquí en la Universidad Anáhuac, y quien casualmente también tiene un programa que se llama Hecho en México, que se transmite aquí todos los sábados de 4 a 5 de la tarde, aquí en la barra de Radio Anáhuac. Se los recomiendo. Hablamos sobre el entretenimiento, el siglo XX, hablamos sobre el teatro, y la frase semanal fue: reconocer el bien que ya hay en tu vida es el fundamento de toda la abundancia. 120, Día de Muertos. ¡Qué programa, señores! Estuvo increíble. En el siglo XX hablamos sobre la tradición del Día de Muertos y todo lo que representaba. Hablamos con el arquitecto Sabetay Palachi, todo lo que se hace en este Día de Muertos, y dentro de la vista arquitectónica, todos estos grandes cambios que se crean en 2-3 días para poder celebrar este gran día internacional que celebran en muchísimas partes del mundo y que realmente, increíblemente, nació aquí en la República Mexicana. De reflexión semanal: ¿cómo comienzas tu día? Es como vives tu día. ¿Cómo vives tu día? Es como vives tu vida. En el 121 fue el primero de dos programas. En este hablamos sobre las 7 maravillas del mundo antiguo. Y en el siglo XX hablamos sobre un día 3 de noviembre, un día como hoy, porque precisamente fue la independencia de Panamá, quien proclamó su independencia el día 3 de noviembre de 1903. Y también hablamos sobre las votaciones de que se estaban dando justamente 2 días antes, donde ganó, pues todos lo sabemos, Donald Trump, estas votaciones para poder ser presidente de los Estados Unidos. La reflexión semanal: la fortuna favorece al valiente. El 122 hablamos sobre la seguridad habitacional, y como era el puente de noviembre, hablamos precisamente sobre qué hacer para que pues puedas mantener segura tu casa, generalmente en los puentes, en vacaciones, etcétera, etcétera. Qué interesante programa de siglo XX. Hablamos sobre George Bush, papá, ¿ok? Y la reflexión semanal fue: la vida es 10% de lo que me ocurre y 90% de mi vida es de cómo reacciono a eso que me ocurre. El 123 fue casas de fin de semana. Hablamos en el siglo XX del arquitecto Teodoro González de León, quien acababa de fallecer, con el arquitecto Sabetay Palachi, este gran amigo que ha venido muchas veces aquí al programa. Muchas gracias, Sabetay, por estar aquí con nosotros. Sabi, un fuerte abrazo, eres un gran amigo. La reflexión semanal fue: una mente preocupada por la duda no se puede centrar en el curso a la victoria. El 124, cosas extrañas en la construcción. Y de siglo XX hablamos sobre la Revolución Mexicana. Y la reflexión semanal: lo que haces hoy puede mejorar todas tus mañanas. Cosas extrañas en la construcción. fue un programa impresionante porque platicamos sobre todas estas apariciones que han visto algunas personas, algunos albañiles que quieren demoler, y que algunas apariciones han visto imágenes, han visto espíritus, han visto energías que dicen que se mueven, que suenan y todo, y que no los dejan demoler o que no los dejan terminar de construir. Todas estas cosas extrañas que se han venido dando, que han estado documentadas, no por extraterrestres, no, sino por pues todas estas fuerzas que se dicen de estos espíritus que se dice que recorren el mundo entero. En el 125 estuvo aquí Victoria Gore, platicamos sobre la pintura abstracta en las construcciones y en el siglo XX la pintura abstracta. La reflexión semanal, la innovación distingue de un líder es de un seguidor, perdón, se los voy a repetir. La innovación distingue de un líder a un seguidor. Victoria Gore, esta mujer que mide casi 2 metros de altura, rubia, preciosa, una súper, súper pintora, mamá, abuela, quien ha recorrido el mundo con su arte y quien ha expuesto en muchísimas, pues su obra en muchas exposiciones. Muchas gracias, Vicky, por haber estado aquí con nosotros. No le gusta que le digan Vicky, Victoria. Pues por haber estado aquí con nosotros, fue un gran placer tenerte, qué fantástica plática tuvimos, y también gracias por pues contarme como tu amigo y por todos esos watts que me han hecho reír, de todas tus ocurrencias que me mandas y tus pinturas y todo lo que me consultas. El 126, construcciones extrañas. Por ahí les di una página que me encantaría que escuchen ese podcast, que vean esta página. Estuvo fantástica porque vimos todas estas construcciones extrañas, edificios chuecos, edificios en formas de canastas, de zapatos, de cosas así tan extrañas que se han dado. Hablamos sobre el edificio Tornillo. Este gran proyecto que hice yo en la universidad y que me robó un arquitecto y que lo vendió para un proyecto en Panamá, pues me gustaría decirle que es todo un... Mejor me callo, ¿verdad? Porque si no me censuran el programa y chance ya no vuelvo, ya no regreso la próxima semana. Pero realmente no tiene vergüenza este que se dice arquitecto y vende un proyecto de uno de sus alumnos como suyo. Y tengo el antecedente completo. Hablamos en siglo XX sobre John Lennon, quien falleció un día como exactamente ese día del programa, un 8 de diciembre de 1980, quien cumplió 36 años de haber sido asesinado por Mark Chapman. Y la reflexión de ese día fue: cuando tienes un sueño, tienes que agarrarlo y nunca dejarlo ir. El programa 127, muchas gracias Lupita Juárez, quien tiene una trayectoria impresionante en el radio. En la reflexión semanal, pues por su apellido la dio Benito Juárez y fue: el respeto al derecho ajeno es la paz. Y pues muchas gracias Lupita, he aprendido mucho contigo también, quien ahorita en Grupo Radio Centro lleva muchos programas, en Televisión Mexiquense, del Estado de México, ha estado en Televisa, en TV Azteca, en Imevisión, pues su trayectoria ha sido impresionante. Nos platicó cómo empezó ella en el radio, todo, y nos dio muchas recomendaciones para toda esta gente que quiere estudiar comunicación y todo, qué hacer, qué paso seguir y todo. Gracias Lupita por también considerarme tu amigo y por saludarme muchas veces en tu programa al aire. El 128, Sinapsis Diseño Corporativo, estuvo aquí la arquitecta Mónica Nocedal, y de siglo XX hablamos sobre la imagen corporativa. La reflexión semanal fue: rodéate de gente positiva y seas una persona positiva. Perdón, ahí les va de nuevo. Rodéate de gente positivo para que tú seas una persona positiva. Gracias, Mónica, por estar aquí en estos micrófonos. Una gran arquitecta, bella, bella como ella sola, quien nos ha platicado mucho, mucho de su vida, quien ha estado en estos micrófonos muchísimas veces y una gran arquitecta de reconocimiento, no nada más nacional, sino internacional. Y quien además próximamente la vamos a tener aquí con dos o tres programas, porque vamos a hacer una serie de programas donde vamos a invitar a dos o tres arquitectos. No se los van a perder, ya se los voy a decir. Estamos planeando precisamente todo eso para que pueda venir ella junto con estos arquitectos o hacer el programa con ella uno, con otro arquitecto otro y con otro arquitecto cerrar el tercero. Gracias al licenciado Antonio Padierna Luna, el director del Registro Civil, que estuvo en estos micrófonos en el programa 129 de siglo XX. Hablamos precisamente de la trayectoria del siglo del Registro Civil y la reflexión semanal. Debemos elegir entre lo que es correcto y lo que es sencillo. Antonio nos platicó todas estas situaciones que se venían dando, todos estos cambios que se venían dando en el Registro Civil y ahora la simplificación de las actas, por ejemplo, para poder hacer todos estos cambios, si no te gustaba tu nombre, poder cambiar tu nombre, si querías cambiar tu apellido a tu apellido materno y quitar el apellido paterno o cambiarlos al revés. Nos platicó gente que no tenía actas de nacimiento, cómo le entregó actas a una señora de 104 años. Y pues los cambios por errores de dedo que se venían dando, que antes era sufrir, tenías que meter un abogado y sufrir meses enteros para que te arreglaran tu acta de nacimiento, un acta en matrimonio y todo, como ahorita han simplificado todo esto en el Registro Civil y desde que está él ahí. Gracias, Antonio, por darnos estos tips y todas estas recomendaciones. Nos vamos a un pequeño corte y continuamos, amigos. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. @ Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas cinco décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Muchas gracias a todos amigos por este tercer aniversario, todas sus felicitaciones aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM, www.anahuac.mx/radio, nuestra página personal, www.eliteespacios.mx. Ahí encontrarán cómo escribirnos, cómo bajar los podcasts, todo. Hemos estado haciendo, para todos los que nos acaban de sintonizar, me voy a brincar la parte de siglo XX, porque estoy dándoles un resumen sobre todos los programas que hemos venido haciendo a lo largo de este año. Pues realmente me agrada mucho que estén aquí con nosotros y que cada mes son más y más y más los radioescuchas, todo este público que semanalmente me escuchan. Les recomiendo, para los que nos acaban de sintonizar, que bajen el podcast, para que estoy enumerando los programas, apunten qué programas les gusta, por ejemplo, el 130, 140, el 110, y puedan bajar esos programas del podcast. Aunque sé que muchísima gente tiene todos estos 150 programas, los tiene de colección, y gente que me ha estado, que me conoció más tarde, pero que me preguntaba dónde puedo obtenerlos, les di las páginas y pues han bajado toda la colección de Elite Espacios, quien además también se encuentra en iTunes completita. El 130, Rascacielos de México. Hablamos sobre todos estos edificios altos que se han estado construyendo, que ya se construyen o que ya están terminados de construir en la Ciudad de México y en la República Mexicana, en Guadalajara, en Monterrey, en diferentes ciudades. De siglo XX hablamos construcciones que han dejado huella en la Ciudad de México. La reflexión semanal fue: si el mundo te parece frío, enciende fuego para calentarlo. El 131 fue la segunda parte de este programa, Rascacielos de México, con el arquitecto invitado Sabetay Palachi, y la reflexión semanal fue: la disciplina es el puente entre las metas y los logros. Del siglo XX platicamos por haber sido el aniversario del arquitecto Abraham Zabludovsky, de su fallecimiento, un arquitecto mexicano, 100% mexicano, quien además fue internacional y construyó en muchas otras partes del mundo, reconocido internacionalmente. El 132 hablamos sobre los estudios cinematográficos y, pues, dándole relación al tema, hablamos del siglo XX sobre James Bond, todas estas sagas de películas que se han dado. Mencionamos todas las películas, mencionamos muchísimas cosas, estuvo fantástico ese programa. Reflexión semanal: uno encuentra los límites empujándose. 133. ¿Qué es una inmobiliaria? Para eso estuvieron aquí el director general de House Hunter, Adolfo Goldberg, la gerenta de ventas, Lili Serental, y estuvimos platicando muy amenamente sobre qué era una inmobiliaria, por qué contratar una inmobiliaria, etcétera. Igual como lo hemos platicado con la directora de Elite Espacios Inmobiliaria, Fortuna Musali. Y de siglo XX, revolución tecnológica en la construcción. El 134, si recuerdan, hace un momento hablamos en algún programa anterior sobre las siete maravillas del mundo, pero del mundo antiguo. En este programa hablamos sobre las siete nuevas maravillas del mundo. Y hablamos en siglo XX sobre la decena trágica que se consideró esos 10 años, conmemorándose también el asesinato, perdón, esos 10 días, dije 10 años, una gran disculpa, donde finalizaron el 9 de febrero de 1913 con el asesinato de Francisco I. Madero. Y la reflexión de esa semana fue: la vida se contrae o se expande en proporción al coraje de uno. La 135... estuvieron aquí la directora Griselda Vázquez Martínez, la directora del Registro Público de la Propiedad, el licenciado Raúl Humberto León Delgadillo, gracias a ambos, el subdirector del Registro Público de la Propiedad, quienes también, bueno, en la parte del siglo XX hablamos precisamente sobre también la formación del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Y la reflexión semanal: tus acciones positivas combinan con pensamientos positivos, resultan en el éxito. Les recomiendo mucho que bajen ese podcast porque fue muy interesante. ¿Quién necesita del registro público? ¿Qué necesitamos? ¿Qué guardan todas las propiedades? Cuando quieres vender, cuando no quieres vender, cuando rentas una propiedad, cuando te dan una propiedad como aval, y si está, pues realmente tiene problemas o no tiene problemas, y nos platicó muchísimas cosas súper interesantes. Les recomiendo el programa. El 136, administración de edificios. Todo esto, cómo se lleva la administración de un edificio, ya sea de renta, de condominio, todo lo que tiene que hacer el administrador, y todos los la difícil situación para eso. También les recomiendo que bajen el podcast y que también entren a la página de eliteespacios.mx, busquen una carpeta que dice administración de edificios y se van a dar cuenta de ese programa, de la gran dificultad de lo que es administrar un edificio y qué hacer y cómo mejorarlo. Siglo XX, Día de la Bandera y la historia de la bandera de México. Reflexión semanal: todo el mundo piensa en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. En el 137 estuvieron aquí el ingeniero Alonso Urquiza Seone, presidente de la Ingeniería Química de la Universidad Iberoamericana, y el ingeniero Francisco Castro Martínez del Campo, quienes platicaron sobre estos congresos que estaban a punto de hacer de sustentabilidad. Y hablamos en el siglo XX precisamente sobre la historia de la sustentabilidad en el mundo. Un gran programa, y nos platicaron mucho sobre ese congreso y por qué lo hacían. El programa 138 terminamos el de las siete maravillas del mundo moderno porque no nos dio tiempo de terminarlo. Hablamos del siglo XX de Benito Juárez y la reflexión semanal fue: tantos soldados para custodiar a una pobre mujer, pero yo con mi sangre les formaré un patrimonio a mis hijos. Fue dicho por María Josefa Crescencia Ortiz Telles Girón, mejor conocida como Josefa Ortiz de Domínguez, quien murió un día 2 de marzo de 1829. Y fue un gran programa, ¿no? El 139 hablamos del fideicomiso de la recuperación crediticia de la Ciudad de México, el FIDERE, y hablamos el siglo XX del fideicomiso en México. Estuvo aquí con nosotros la maestra, esta gran abogada, la directora del FIDERE, María Isaura Moreno Alamina. Qué gran mujer, qué gran amiga. Muchas gracias, Isaura, por haber estado aquí con nosotros. Perder toda, bueno, no fue perder porque nos dio una gran cátedra. Y digo perder porque desde la mañana estuvo conmigo. Estuvimos platicando muchísimas cosas. Me llevó a recorrer pues la parte de la ciudad, todos estos proyectos, de todos estos edificios que han recuperado la Ciudad de México para poderlos volver a dar en venta a crédito. Y pues David Magallón aquí tenía una gran duda de cómo poder obtener un crédito para comprar una propiedad, y pues le echaron por ahí una mano. La reflexión semanal fue: ganar no lo es todo, pero sí lo es querer ganar. Vince Lombardi. El 140, me voy a ir más rápido porque ya se me está acabando el tiempo. Hablamos con nuestra invitada Patricia Karina Pérez Galas sobre la fotografía profesional. Y hablamos en el siglo XX sobre la evolución de la fotografía en el transcurso del siglo XX, y fue genial porque Patty es una gran fotógrafa a nivel internacional, quien ahorita tiene una expo en el centro de la Ciudad de México, en el Museo Cuevas. Les recuerdo que está a punto de terminar esta expo. Les quedan unos cuantos días, creo que nada más el fin de semana. Se iba a retirar a finales de mayo, pero la van a dejar todavía unos días más, creo que hasta el 4 o 5 de junio. Una gran fotógrafa a nivel internacional, orgullosamente mexicana, dentro de las top 10 de México. Y la reflexión semanal fue: lo que consigues con el logro de tus metas no es tan importante como en lo que te conviertes con el logro de tus metas. 141, lugares vacacionales. Hablamos el siglo XX de Cancún, cómo se originó Cancún, etcétera, con nuestro invitado, el arquitecto Sabetay Palachi. Qué rico estuvo ese programa. Y la reflexión semanal: tienen éxito porque creen que pueden. Virgilio. El 142 y el 143, estuvo aquí nuestra invitada, quien regresó una semana después, Patty Galas, mamá. Una gran escritora, además entrenadora del parto psicoprofiláctico. Y pues hablamos mucho sobre en el siglo XX, sobre la imprenta en el siglo XX, y hablamos mucho sobre uno de sus libros, El abuelo tiene algo que decirte, en el programa 142, como reflexión semanal. El genio es el poder de ver 10 cosas donde la gente normal ve una. Esta gran escritora, que no nomás tiene más de 50 libros en su haber, sino escribe para diferentes programas de televisión, de radio, diferentes periódicos, y fue increíble. No nomás eso, es entrenadora del parto psicoprofiláctico, y el programa 143 hablamos con ella al respecto de eso. La reflexión fue: piensa con tu cuerpo entero y alimenta tu alma. En su haber, Patty tiene más de 5,000 hijos, por así decirlo, por todos estos partos que han hecho, de manera en que ella ha participado en estos partos. El programa 144, muy interesante. Hablamos en el siglo XX sobre este gran arquitecto que revolucionó la parte de la arquitectura en el siglo XX, Le Corbusier. Y en el 144... hablamos sobre Masdar, quien en el 2014 se inauguró la primera parte de la ciudad, y es la primera ciudad libre de carbono en el mundo. Totalmente impresionante. La reflexión semanal: Muy interesante. La vida no trata de encontrarte a ti mismo, la vida trata de crearte a ti mismo. En el 145 estuvo aquí, les recuerdo cómo nos divertimos, estuvo aquí el grupo Los Drama Queers. En el siglo XX hablamos sobre el violonchelo, precisamente porque uno de sus integrantes metió el chelo en toda esta parte de rock, un chelo electrónico, y pues platicamos sobre la historia del violonchelo. La reflexión semanal: no quiero ganarme la vida, quiero vivir. Oscar Wilde. Estuvieron aquí 4 de los 7 integrantes de Drama Queers. Lalo Hernández, quien es el violonchelista. Salvador Zavala, que toca la batería. Paulina Pérez, quien toca el bajo. Y Adrián Pastrana, que es el director del grupo, quien además de pues cantar y ser un gran instrumentista, nos presentó aquí también una primicia que la presentamos aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM, esta canción Libertinaje, quien apenas está a punto de ser presentada aquí en la República Mexicana en diferentes radiodifusoras. Y pues muchas gracias Adrián, muchas gracias a los Drama Queers por haber presentado su canción Libertinaje hace unas semanas, aproximadamente un mes, aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM, y fuimos los primeros trayéndoles a todos ustedes esta canción Libertinaje de los Drama Queers, y nos platicaron pues cómo han cerrado el Zócalo para sus conciertos en el Vive Latino y en muchas otras partes, cómo ha reaccionado la gente con todos sus conciertos que dan. Un rock moderno en español, en inglés, algo totalmente impresionante, gracias a los Drama Queers. El programa 146, ¿cómo construir una casa de modelos? Y en el siglo XX, el modelaje. Estuvo aquí Patty Pérez, quien además es la directora de una gran casa de modelos. Estuvo muy interesante ese programa. Estuvimos platicando sobre Elite Modelos y sobre la casa de modelaje que ella tiene y sobre qué es formar una modelo, qué es formar una casa de modelos. Fue increíble darles clases, formar una escuela, construir una escuela de modelaje. La reflexión semanal fue: conquista el que resiste. El programa 147, hablamos sobre los asentamientos irregulares con mi gran amigo el arquitecto Sabetay Palachi. Y en el siglo XX hablamos sobre el Día del Maestro. Cómo nos divertimos recordando. Platicamos cómo se originó el Día del Maestro, no nada más en México, sino en el mundo entero. Cómo nos reímos y recordando todas las anécdotas que tuvimos con maestros desde nuestras infancias. Y mandamos saludos a varios maestros que seguramente, si viven, han de ser ya gente muy grande. La reflexión semanal: establece altas metas y no te pares hasta que las consigas. Y pues la semana pasada tuvimos aquí en el programa 148 restaurantes de especialidades al diseñador industrial David Benaim, quien tienen una gran cadena de restaurantes sobre hamburguesas, la mayoría de ellos en Venezuela, en Panamá, en Miami, en Guatemala, ahora iniciando con un nuevo restaurante, esta cadena en la Ciudad de México. Y pues como son restaurantes de hamburguesas, pero un restaurante de hamburguesas totalmente diferente, platicamos una innovación increíble que les recomiendo por ahí visiten, y platicamos sobre la creación de la hamburguesa, cómo se creó la hamburguesa a principios del siglo XX y cómo se creó por ahí en la ciudad de Hamburgo, y por eso se le dio ese nombre. La reflexión semanal: no puedes rendirte nunca, los ganadores nunca se rinden y los que se rinden nunca ganan. Pues bien amigos, muchas gracias por estar con nosotros en este programa del tercer aniversario. Les prometí que les iba a dar la reflexión semanal al principio al terminar este programa. Y dice así: si te caíste ayer, levántate hoy.